¿O es que a ti no te corre sangre en las venas y solo quedo a llorar? La, ra, ra, ra, ra. La, ra, ra, ra, ra. La, ra, ra, ra, ra. La, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Ya me cansé de vivir detrás de ti. Dando todo tu corazón y que no te den amor. Tú dando todo tu corazón y que no te den amor. Ya confirmé que tú no me quieres. Ya me he dado cuenta que eres mala mujer. Siempre un gran amor, mientras vives suplicando, humillando siempre un gran amor, mientras vives suplicando. Y no es mentira, así eres tú, siempre jugando, siempre engañando. Ahora todos se acuestan temprano porque temen que ese joven rato soy jardinero. Y todas las mañanitas, cuando tú salgas en batica, como una linda florecita, yo te veré, yo te veré, yo te veré, yo te veré, corazón. Más, eso es lo que tú quieres. Te cansaste de amar a este hombre que te adora. ¿Qué quieres, amistad, después de ser mi vida? Eso yo no lo acepto, mejor no somos nada. No podría mirarte y saludarte como antes. No saldrían mis palabras al encontrarnos nuevamente, porque este amor tan grande no habría cómo esconderlo. Se notaría en mis ojos, se sudaría mi frente. Por eso ahora te digo y fuerte te repito: si tú no eres mi vida, mejor no somos nada. Si no puedes quererme, mejor no somos nada. Si no puedes amarme, no quiero esta vida, no quiero nada. Y si no puedes quererme, mejor no somos nada. Si no puedes amarme, no quiero esta vida, no quiero nada, no quiero nada. En algún rincón de un salón de clases se quedó el recuerdo de un primer amor. Aquel fue mi luz, mi sol, mi motivación. Hoy la acabo de perder, le hice daño. Cuando mis amigos me pregunten qué pasó con el amor que quería tanto, tanto, mis ojos delatarán mi dolor. Cometí el peor error, engañé a quien me quería tanto, a quien era todo, todo, todo, todo lo que tenía en la vida. Hoy la acabo de perder, le causé una herida. Era todo, todo, todo, todo lo que tenía en la vida. Hoy la acabo de perder, le causé una herida, una herida. ¿Y qué será de las cosas que pensé? Dime tú qué puedo hacer si ya no estás. Desapercibido e inconstante, sobraron detalles de tu parte. Fui necio y te cansaste de amarme. Mío fue el error por no apreciarte. Aún te quiero, que aún te extraño, que te recuerdo y que te amo.

felicidad. Hoy que te vas no tengo que decir, aunque yo te quiera retener, ya no hay nada que yo haga por ti. Sé que el destino es igualito a ti, porque cuando te enseñaba a amar, sin pensarlo te marchaste de mí. Y aunque puse de mi parte para amarte, no te importa que yo muera de recuerdos. Muy difícil para mí el acostumbrarme, olvidarme de tus besos yo no puedo. Imposible, pero ya llegó el momento. No puedo seguir luchando contra el viento. Da tristeza que te vayas sin amarme. Da vergüenza decir que fue un pasatiempo de tu amor. Hay tristeza en mí, solo en mí, solo en mí, y es por ti. Recuerdo de ti, triste recuerdo de un dolor, y es por ti. Recuerdo de ti, triste recuerdo de un dolor, y es por ti. Aquellos tristes recuerdos que dejaste hay tristeza en mí, solo en mí, solo en mí, y es por ti. Recuerdo de ti, triste recuerdo de un dolor, y es por ti. Y por ti hasta el fin del mundo. Bien que sin ti no estoy bien, y ni en mis mejores sueños estás. Aunque nunca lo vas a entender, daría mis ojos por volverte a ver, por recostarme a tu tranquilidad y por amarte hasta un amanecer. Pero esta es mi vida, muy oscura y fría. No existen los cantos, ni las alegrías, ni las fantasías. Sin ti, vida mía, escuches mi canción. Si alguien pregunta si me amas, sé que responderás que hace mucho tiempo me olvidaste y sé que mentirás. Se me rompe el corazón con solo escuchar. Ay, Dios mío, qué castigo. Si tus besos veo que ya no son míos, tú te vas.

por favor, me gustaría tenerte abrazándome. Abrazándome. De amigos, no, por favor, me gustaría tenerte besándome y adorándote. Mis alegrías, también sé que no hay madrugada que no seas tú el deseo de mi vida. Dame ya toda tu fantasía para olvidar de aquella noche el odio que sentía. Mira bien que iluminas mi vida y no resisto ya más penas que me hagan heridas. Sin ti no sé qué hacer, sin tus besos. Y contigo quiero hacer otro universo. Amor, te extraño tanto que no sé qué me duele. Amor, te pienso tanto que mi mente en blanco se pierde. Miedo estar en este sueño, que aquí estoy yo, rogando tiempo al tiempo para amarnos. Y cada momento, cada instante que se escapa, yo quisiera devolver, si pudiera detenerlo. Tan solo con sentir tus labios en un suspiro me das y me quitas la vida. Que en tu piel descubro me hace sentir un esclavo total de tu amor. Llévame por siempre en tus sueños, llévame a tu cielo que yo seré tu dueño. Vine al mundo con gran orgullo, que eres muy feliz y que yo soy solo tuyo. Sobra esa linda cualidad.

yo la engañaba sin fijarme que por dentro su alma lloraba y no me decía nada. Ay, mi Dios, por favor, haz que algún día me brindes perdón para así ser feliz y darle mi vida y todo mi amor. Ay, mi Dios, por favor, haz que algún día me brindes perdón. Decía de tus fantasías.